So I went in search of piracy along the coast of Mexico. And now we sail the southern seas away, Santiano. And we'll have those navy lights underneath along the coast of Mexico. Give her up and away we'll go, away, Santiago, to Mexico, where the warm winds blow along the coast of Mexico. In Mexico I want to be, away, Santiago, with a cask of rum on the brink is free along the coast of Mexico. Desde el estudio Alberto Armansa, en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados, desde las 10 de la mañana a 1 del mediodía. Paradigma Radio. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Hace unos días atrás, no muchos, el día 6, era una fecha muy importante para un grupo de ciudadanos, ciudadanas de esta ciudad, que tienen la curiosidad, la inquietud de mostrar su casa de una manera muy bonita, hermosa, hermosísima, y es un trabajo que ya lleva muchos años y que de algún modo ha tenido un reconocimiento, no solamente por parte de la ciudad de Córdoba, las autoridades seguramente también, sino también del mundo. Queríamos hablar con alguien de los patios de Córdoba y me acordé de una señora que es muy amable, muy acogedora en su casa, que hemos ido más de alguna ocasión, y le queremos dar la bienvenida a Cristina. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Buenas, Alex, y buenas a todos. ¿Qué? Me alegro de veros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estoy muy bien, sí, ¿sí? Estupendamente. Me has dicho que has venido caminando rápido. He venido caminando rápido. Yo camino rápido. ¿Ah, sí? Siempre. Todavía. Pero he venido caminando rápido. Que reconozcan a los patios como patrimonio de la humanidad es excelente, ¿no? A mí me parece que ha sido una cosa de mucha importancia para todos nosotros, para toda la ciudad, evidentemente. Uh-huh. pero también es que me parece una cosa absolutamente comprensible, porque es que esta historia nuestra de los patios es verdaderamente, si no absolutamente singular, porque realmente ha habido muchos sitios en los que ha habido un tiempo de vida colectiva, en ciudades, en la, incluso esta mañana un amigo me decía que en Buenos Aires había habido una cosa parecida, cuando recibían a mucha emigración y se organizaron la vida en una especie de corralas y tal. Pero lo de Córdoba yo creo que es más singular, porque es más largo, porque fue un periodo muy largo. O sea, realmente la vida de los patios duró un siglo, y yo muchas veces cuando hablo de los patios y de cuando recibo a gente en mi casa y eso, siempre me gusta explicar que verdaderamente ha sido un siglo entero, desde prácticamente 1850 en adelante hasta 1970 o así, en el que por lo menos en la zona de la ciudad, en la jerarquía, el 80% de la población vivía en casas de vecinos. Y ha sido un siglo entero en el cual una inmensa cantidad de la población vivía en casas de vecinos. Luego es algo que ha tenido muchísimo repercusión en nuestra manera de vivir, en nuestros objetivos, en nuestra... Cuando se vivía en patios de vecinos, la gente que vivía ahí era más solidaria, ¿no? ¿Qué ahora? Bueno, es que yo también me gusta muchísimo irnos un poco a ese momento en el que venía la gente del campo, venía la gente del medio rural y de los pueblos próximos. Aquí en Andalucía, en el campo, la gente ha sido jornalera en la mayor cantidad de casos. Venían con lo opuesto del campo, de vivir muy mal, pasar bastante hambre, bastante frío, y vivir un poco una situación de servidumbre, ¿no? Porque verdaderamente la vida del jornalero ha sido de servidumbre, sí, como medieval, ¿no? Uh-huh. No había evolucionado, o sea, uh-huh, cuando ocurrió la Guerra Civil Española, el campo era como lo había sido hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces la gente venía con lo opuesto, con una muda, como una muda y unas plantitas en unas latas, no en unas macetas, y claro, se encontraba con otra gente. En general llegaban a unas casas en donde ya había alguien que los introducía, que los había llamado porque había allí sitio para que viniesen, tenían alguna familia, y se encontraban pues en una situación en la que tenían que vivir muy apiñadamente, en una habitación en general, una familia, pero vivían muy de una manera, como dice, solidaria, porque se ayudaban mucho los unos a los otros. Realmente lo único que tenían eran los unos a los otros y cuatro cosas más, y uh-huh, la esperanza, como una amiga mía que vivió en el patio decía, dice, sobre todo teníamos la esperanza de que íbamos a vivir mejor. Que iban a cambiar las cosas. De que iban, ¿verdad?, a cambiar las cosas. A mí, yo hacía esta pregunta porque me decía un amigo que vivió en un patio, me decía que cuando mi mamá iba a trabajar, quedaba solo, pero sabía la mamá perfectamente que las vecinas le iban a cuidar, sí, ¿no? Sí, sí, efectivamente. E incluso si se portaba mal, le íbamos a decir a tu mamá, ¿no? Sí, sí, siempre había alguna vecina, que en general solía ser una de las, digamos, abuelas, ¿no?, del patio, que actuaba un poquito como de responsable de la situación en general, y los chavalitos y los niños, siempre, desde luego, las madres, cuando se iban a trabajar, estaban seguras de que las vecinas les iban a cuidar. Sí, sí. A veces los levantaban, incluso si salían muy temprano, una vecina se lo levantaba a pedir al colegio, le vestía. Uh-huh. Había muchos niños, además tenemos que tener en cuenta que había muchos niños, que las familias eran muy numerosas, y entonces pues los niños eran un grupo, no es como ahora, los niños ahora tienen como una vida más individual. Entonces los niños era el grupo de los niños, la pandillita de los niños, sí. Y la pandillita de los niños era un poco responsabilidad de todos los que vivían en el patio. Sí. Porque los que vivimos en pisos, vivimos varias personas en una misma finca, sí, difícilmente intercambiamos impresiones o conversamos, ¿no? Sí, y había gente que yo conocí en otro lugar de aquí, de este país, que eran andaluces, y que tenía una costumbre de dejar su puerta abierta. Sí, de hecho, la puerta. Dejar la puerta abierta, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si te acordarás esas puertas. Había una cosa muy graciosa, y en esta casa concretamente era así. Las casas tenían una puerta. Bueno, en el caso de la casa en la que yo vivo, cada habitación era una familia, entonces cada habitación tenía su puerta al patio. La puerta siempre estaba abierta, y había una cortina, que era lo que actuaba, digamos, de puerta para eso, era la cortina, porque las puertas siempre estaban abiertas, mucho desde luego también por los niños que entraban y salían, y también porque había parte de la, digamos, de la vida laboral de la gente se realizaba en la propia casa. Se lavaba, por ejemplo, si había como en el caso de la casa de la Plaza de las Tazas, había un pozo y había unas pilas, y la gente, las mujeres lavaban la ropa, las mujeres no solamente lavaban su ropa, sino que también había mucha gente que venía de la calle y les traían la ropa para lavar, o ellas iban a recogerla. Un trabajo. Lo mismo coser, también se cosía ropa para la calle. Sí. El hecho de que el trabajo vuestro de mantener los patios, de cuidarlos, de tener unas plantas, un colorido, todos que hemos visitado los patios, realmente es algo, un trabajo extraordinario. Si esto le ha dado un impulso a la ciudad de Córdoba en los patios, ¿consideras que las autoridades correspondientes están apoyando a que esto continúe en el tiempo y hay un reconocimiento por ese trabajo que está llevando a cabo? Yo creo que sí hay ese reconocimiento. Sí se apoya, porque no solamente se apoya por el reconocimiento de los propios patios, sino también porque es algo que toda la industria turística de la que esta ciudad en este momento vive bastante, pues para ellos los patios son un tema fundamental para el reclamo de gente. Uh-huh. Entonces sí se nos apoya. Yo pienso que hay varias cosas que debería de haber un poco de debate más amplio, porque el apoyo no es solamente dar un dinero para comprar macetas o cosas que son complicadas, como ha sido este tema del IBI, que finalmente no ha funcionado, ha habido manera de que se aprobase lo de rebajar el IBI a las casas de patio y todas estas cosas. ¿No lo han rebajado? Ha habido una discusión ahí, todo se ha quedado en el aire, y unos por otros, pues todo sin la casa sin barrer. Sí, la casa sin barrer, mejor dicho, el patio sin barrer, ¿no? Pero el tema, para mi punto de vista, más grave, más difícil de resolver, no pienso que sea fácil, es que son 45 patios, ¿vale? Y 45 patios, cuando el número tan enorme de turistas que nos visitan, son muy pocos patios. Son muchos patios vistos así en abstracto, pero claro, si piensas que viene tal inmensa cantidad de gente y que visitan los patios... Hay colas tremendas, ¿no? Entonces, esto no tiene una solución, se soluciona con dinero, o sí se soluciona con dinero, siempre que sea, y yo creo que sería una cuestión a tener en cuenta, poder abrir un número de patios mayor. Ha habido muchísimos patios, hay muchísimos patios preciosos. Es difícil abrirlo, es difícil cuidarlo. Generalmente la gente ahora, pues no está mucho por la labor. La verdad es que la vida ha cambiado mucho, eso hay que reconocerlo. Y los locos de los patios somos los que somos, y nosotros pues tenemos otras prioridades, ¿no? Pero sería interesante, porque el tema de la aglomeración tan enorme es difícil para mucha de la gente que tiene patio de sobrellevar, sobre todo en algunas zonas de la ciudad, como ya sabéis, pero sobre todo también es difícil para el que viene a verlo, que es la visita a los patios consiste en hacer cola 5, hacer en una mañana, estar parado de parón. Eso es poco, concierta poco con nuestro tema, ¿no? Pero bueno, sí se apoya, pero yo creo que desde luego tendría que abrirse mucho más el apoyo. ¿Nos podría invitar a tu patio, decir dónde está? Sí, mi patio es... ¿A qué hora podemos visitarlo? Bueno, mi patio, yo siempre digo que yo lo abro, si alguien llama a la puerta, yo siempre lo abro y lo enseño. Mi patio es en la Plaza de las Tazas, el número 11, lo abro siempre en mayo, por supuesto, y en ahora en la fiesta de Navidad también lo abro. Pero ya te digo que yo siempre estoy completamente dispuesta a abrirlo y vamos, me encanta. Orgullosa de tu patio, ¿no? ¿Qué? Orgullosa de mi patio, sí. Orgullosísima. Sí. ¿Eh? Orgullosísima, sí. Lo paso muy bien. Me da mucho trabajo, pero también me da mucha energía, ¿no? Porque además, es un patio muy particular, ¿no? Como la canción que decían por ahí, ¿no? El patio de mi casa es muy particular. También las actividades culturales de todo tipo, ¿no? Bueno, en eso es. Ahora mismo las actividades culturales en mi patio han desaparecido porque tengo un vecino que me hace la vida imposible. Entonces la gerencia de urbanismo me ha sometido ahí a un expediente, con lo cual y en eso por ejemplo no he tenido ni el más mínimo apoyo municipal, ¿no? en ese tema, sino todo lo contrario. Entonces bueno, pues ya no hago nada ahora mismo en el patio, no lo puedo abrir y yo lo siento mucho porque además la gente lo disfrutaba mucho, sí. Por ejemplo la música, mis amigos los músicos siempre dicen que claro, que es que además a mi patio podían venir con la familia, con los niños, no sé, que era una cosa, no es lo mismo que meterse en un local. Y la bebida, no sé, que es un poquito un ambiente distinto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, he tenido la mala suerte de, y como no hay una especie de normativa, una norma. Siempre en los patios en el tiempo de los patios, en el tiempo histórico de los patios también era el lugar de lúdico y de celebraciones, encuentro, claro. Porque no había bares, como ahora siempre los encuentros lúdicos son los bares, pero entonces eran en los patios, la verdad es que siempre ha sido así. Pero bueno, eso está por resolver. Cristina Mendala, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues muchas gracias. Pues ha sido un placer también contigo. Para mí también. Porque ha entrado por aquí, por el estudio, con una energía, una fuerza tremenda. Yo no sé. Bueno, yo tengo energía, ¿eh? Prisa. Yo siempre digo que, bueno, ya tengo muchos años, pero no sé, creo que a lo mismo todavía para mí pienso que hay muchísimas cosas por hacer. Si se plantea alguna cosa.